Epa, 75 pesos, que no era gratis, hay una campaña del gobierno por eso. Buen día, aquí estamos, en la previa, nos queremos vacunar de la gripe A y dice que está caro, que se murió tu micrófono, Juanchi. ¿Por qué? No. Ahí está, ¿bien? No, está bien. Bueno, buen día, aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial. 88 y algo, no sé, donde lo agarre. Aquí estamos en la ciudad de Tafí Viejo en este 14 de mayo del año 2010. Se nos va el año, Juanchi. Ya estamos mes 5. Así que bueno, se va el año, se va la vida. No estamos, cada día que pasa estamos más cerca del final. Son las 6 y 24 minutos de esta mañana del 14 de mayo del año 2010. Bueno, la temperatura actual es de 11 grados 5 décimas, la humedad del 77%, la presión 933.9 hectopascales, los vientos soplan del oeste a 11 kilómetros por hora. La verdad que hoy lo sentí menos que ayer, al frío. Ayer hacía 10 y algo, ¿no? Pero había más vientito. Bueno, ese no es un viento, es un suspiro. Y bueno, y el pronóstico, por lo menos hasta el lunes, martes de la semana que viene, es más o menos el mismo. Máximas de 22, 23, 24, mínimas de 12, 11, 10 grados. Recién ya para la semana que viene ya se habla de 4 grados de mínima. Espero que no sea hasta ahora. Ah, ya. ¿Qué hora te pensás vos que va a ser? Y no, siempre es como a las 8 y media, 9, por ahí. Sí, cuando sale el solcito, por ahí, cuando más... más fresco se pone, no sé por qué, habría que preguntarle a alguien que sepa, pero yo ya lo viví en carne propia esa cuestión y sí, así es. Cuando sale el sol es cuando más, o en esa franja horaria en la que está por salir el sol, es cuando más frío hace. Bien, la farmacia de turno para hoy es la farmacia Alén, ahí en Alén 568, ahí cerquita de el tractor del amigo Julián. Que le hacemos propaganda porque es un chabón de una. Ahí en Julián, que ahora ya no tiene tantas mesas, tiene unas cuantitas, pero tiene. ¿Cómo se habrá solucionado el tema ese? ¿No tiene el local de al lado? ¿Hay las mesas adentro? Es que yo sepa, bueno, no sé, hace un tiempo. Sería sí. Una buena idea, porque ya no da para. Hace un tiempo sí, pero ahora. Ya no da para tener mesitas ahí adentro, porque afuera, porque hace un frío. Inclusive algunos que les gusta fumar ya los vi que se metían adentro de todos modos. Bueno, un saludo para el amigo Julián, no sé si estará trabajando hasta ahora. Calculo que no. Yo calculo en una época estaba ahí donde está Lola Carola, donde mucho tiempo estuvo ahí Julián. Y bueno, después se pasó para allá arriba. Pero cuando estaba ahí en Lola Carola se quedaba todo el día, toda la noche. Bueno, se ve que se cansó, es dura trabajar de noche. Bueno, de todos modos, en Tafí Viejo no hay un drástor que esté las 24 horas, ¿no, Juanchi? Lola Carola está casi toda la noche hasta las 5 y después abren de nuevo a las 7 y media. Sí, bueno, a las 4. Ahí también, esa hora que es una hora medio jodida. O sea, una hora, digamos, ¿en qué sentido? Que hay mucha gente que se empieza a levantar. A mí me pasa ahora para ir a comprar unas tortillas y no hay panaderías abiertas, salvo una que está ahí frente a la asistencia, que se llama Sabores, que te atienden bien. Y que está lleno de pan, tiene unas ganas de comprarte todos los panes, ahí lo ves. Bueno, viene esta gente, piola porque te atienden a esta hora, ¿no? Son las 6 de la mañana a veces, y ahí están ellos al pie del cañón ya vendiendo su mercadería. Y para uno que se levanta tempranito y quiere comer algo recién hecho, nos parece lindo, ¿no? Si no, estamos todos los días comiendo galletitas, y tanto comer galletas hace mal. ¡Epa! ¡Epa! ¿Sabías que? Se dice que la definición de la ley de casamiento civil para personas del mismo sexo, no digamos así de otra manera. ¿Hacemos penales? No, capaz que lo defina Cobo. Ay, Dios. ¿Qué le iba a decir? Dame mi voto positivo. ¿O no? Qué culero. Y bueno, no sé, ya veremos. Ahí vamos a ver, porque Cobos es el rey del oportunismo, claro. Así que veremos qué hace. Sí, el tipo va a decir, a ver, la gente que está, la gente que no está, quedó bien con este, quedó mal con este y otro, bla, bla, bla, bla. Va a especular, porque si algo es Cobos, es un especulador, no se maneja por principios, sino más que nada por una cuestión de especulación. Ahí se está comentando que está muy pareja la votación en el Senado y que aparentemente... Pero no puede pasar eso de nuevo, ya es como... definiría dos veces, como. No, ah, y bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas de la vida. A veces pasa, y que pase dos veces sería triste. Bueno, otro caso, detuvieron ayer a los adultos implicados en el caso, como me comentabas el otro día, Juanchi, de un video, bueno, que tuvieron relaciones sexuales con una niña de 14 años. Algunos dicen que es de 13, otros dicen que es de 14. No importa, en este caso es menor de edad. Y después lo grabaron en el celular y lo difundieron por internet y demás. Bueno, fueron detenidos. Y hay una marcha a favor de ellos, en defensa de con los familiares, amigos, pidiendo, no sé, por la segunda parte del video, calculo, no sé. ¿Ah? No sé cuál es el planteo que hacen. Una excepción porque no, son familiares. Aparte dicen, uno de los argumentos que dan es que es culpa de la chica. Bueno, muchachos, nos pongamos las pilas. Bien, el Gobierno Nacional presenta el Plan Estratégico Alimentario y Agroindustrial 2010-2016. Parece que se tienen fe. El Ministro de Agricultura y otra gente van a presentar este plan que, bueno, ya vamos a leer de qué se trata. Hubo un acto en Córdoba Capital. Recordemos, Córdoba Capital, el intendente es, o era, de Luis Juez. Ahora parece que se pasó a la fila del kirchnerismo. Kirchner dijo que la ley de medios viene siendo frenada por la justicia, que tiene vinculación con la dictadura militar. Bueno, qué novedad, Kirchner. Bien, por otro lado, la UTN, ¿qué opinás, Juanchi? La Universidad Tecnológica Nacional. También hace quilombo. Regional Tucumán, no. Va a participar de una carrera en Atacama, en Chile. Ajá. De autos solares. Bien ahí, bien me ahí parece. Nada de te pago 2.500, tu mamá también. No tienen tanta plata, El día de, si tienen una minera ahí por ahí en el fondo, si encuentran petróleo ahí en el fondo de la facultad, capaz que les toca empezar a hacer esas cosas. Por otro lado, el ministro de Educación de la Nación dijo que no hay que sancionar a los chicos que hagan la yuta en Facebook. Bueno, un tipo bastante ubicadito, Sileoni, pues sabe que eso no tiene sentido. También hay amenaza de desalojo en Tacana, hay resistencia de la comunidad indígena de Tolombón, también vamos a hablar sobre ese tema. Asumió la nueva secretaria del Consejo Asesor de la Magistratura, María Sofía Nacul, en reemplazo del renunciante Pablo Martín Mercado. Yo que decía, bueno, vamos a tener un amigo en el poder. Y no, nada. Y bueno, no, la Gaceta no lo dejó. ¿Qué va a hacer? Pero tengo amigos en la Gaceta. ¿Ah, sí? ¿No es lo mismo? No, está muerto. ¿Y la decisión de prensa? Menos. Tengo amigos en la universidad, pero no me ofrecen. ¿Sabe que mis amigos de la universidad no me ofrecen cargo de 2.500 pesos? Me miran y me dicen, la verdad que me parece que tendrás que esperar otro momento. Te felicito, Santi. Te queda chico para vos. Mirá, si yo tengo que dar la información acá de que vos sos un corrupto. Petronilo. O sea que. Ah, no. Encima no. Tengo que decir la verdad, no. Por favor. Por eso nunca vas a dar buena información. Bueno, hay jornada de vacunación masiva por la gripe A el 29 y 30 de mayo. Ahí está, ¿no, Juanchi? Guarda, Jornada de vacunación masiva. Vamos a leer la información. También la gente de la sesión de prensa de Tucumán anda por los medios de comunicación vacunando contra la gripe A. Estamos acá, FM, la voz de Tafí Viejo, 88.3. Estamos entre dos calles. ¿Vos te crees que Oscar Gigena se va a tomar el 131 para venir a vacunarte a vos? No, pero los otros chicos, Oscar no anda vacunando. Oscar ya los vacunó hace rato. Hace rato que los vacunó. Cállate, a ver si se enoja todavía. Yerlin le salió a contestar a los autoconvocados y les dijo, mirá, le dijo algo que escuchamos ayer en un bar de Tafí Viejo. Yerlin le dijo, si quieren pedir, que hagan un sindicato. Perfecto. Y lo hicieron. Inclusive, no, ¿qué van a hacer? Yo acá, una gaceta, no sé si de internet o esta que compré, dice. ¿Gaceta vieja? Ya ellos ya dicen que ya han hecho. ya está. Y bueno, bien, mejor. Entonces, ¿cómo se llama el sindicato? No importa, bueno, mañana es la noche de los museos, tercera vez que se hace acá en la provincia, es una jornada a nivel nacional e internacional. Recordemos, el Museo Ferroviario está dentro de la noche de los museos, también vamos a hablar un poquito de eso. Llevan ya 15 días de huelga. Me sorprendió el otro día, yo quería entrar en una página del diario Crítica, diario de Buenos Aires, que en algún momento fue... su creador y director Jorge Lanata, después sí. Se lavó las manos, vendió su parte y se fue. Bueno, ahora están sin trabajo, han cerrado, bueno, los trabajadores están en reclamo de varios meses que le adeudan de sueldo, no están trabajando y bueno, parece que el futuro de ese diario es el cierre. Lamentablemente, una fuente menos de trabajo para los periodistas, para esa gente que es periodista, no vamos a decir los compañeros periodistas porque a nosotros todavía nos falta mucho para ser periodistas. Pero a partir de la semana que viene, sí, vamos a empezar a ser cuando más periodistas. Cuando estemos vacunados, seremos periodistas. No, ya no. A mí todavía no me vacuno. Aparte, yo no soy del gremio, che, ya claro. No, vos podrías ir, sí, si soy del gremio. Decís, si soy del gremio, vacuname. Epa, ¿o no? Y, decís, ya te, y te van a decir, ya te vacunamos, papá. Bien, aquí estamos. Esto es un Yuyo Más. Otra vez. Teléfono para comunicarse, el 461-9315. Celular para los mensajes, 155-677-378. Son las 6 y 33 minutos de esta hermosa mañana. Fresca, sí, pero ¿qué? Estamos en otoño, no podemos esperar otra cosa. Una hermosa mañana aquí en la ciudad de Limón, de las flores, de los artesanos, del lugar donde no pasa absolutamente nada. Aquí estamos, en Tafí Viejo. De lunes a viernes, de 6 a 8:30. Start spreading the news. I'm leaving today. Francis Albert Sinatra nació el 12 de diciembre de 1915 en Los Ángeles, California. La vocación musical de Sinatra nació en 1933 tras asistir a un concierto del cantante Bing Crosby. En 1939 ingresó en la orquesta de Tommy Dorsey, uno de los conjuntos de swing más populares de Estados Unidos, y nació su hija Nancy, fruto de la relación con su primera esposa Nancy Barbato. Por su destacada personalidad, en 1942 se convirtió en un ídolo de la juventud estadounidense. Ese mismo año nacería su hijo Francis White y 4 años después su segunda hija Tina. En 1951 se divorció de Nancy para casarse con la popular actriz Ava Gardner. 2 años después, obtuvo un Oscar de Hollywood al mejor actor secundario por su interpretación en el papel de Angelo Maggio en la película De aquí a la eternidad. Ese mismo año se separó de Ava Gardner. El disco Songs for Swimming Lovers apareció en 1956. Al año siguiente, en 1957, obtuvo por fin el divorcio de Ava Gardner. Y un año más tarde, publicó el LP Come Fly With Me, el primero en encabezar las listas de popularidad, en las cuales se mantuvo durante 71 semanas consecutivas. En la década de los 60, prolongó su brillante carrera discográfica con títulos como Nice and Easy y Strangers in the Night. También protagonizó la película El Mensajero del Miedo, que pese a no ser considerada por la crítica estadounidense como una de las mejores películas de Sinatra, obtuvo un gran reconocimiento del público. Cuando contaba con 50 años de edad, se casó con la actriz Mia Farrow, 30 años más joven que él, aunque el matrimonio naufragó muy pronto. En los duetos musicales, colaboró con su ídolo de juventud, Bing Crosby, en 1964. También se cuentan entre sus listas a Elvis Presley, Michael Jackson, Luis Miguel y con su propia hija Nancy Sinatra, entre muchos más. En la década de los 70 se consolidó como una auténtica institución de la música popular y en 1980 interpretó su último papel dramático en la película El Primer Pecado. En el año de 1990, con motivo de su cumpleaños número 75, celebró una exitosa gira por su país y en 1994 fue galardonado con el premio Grammy por la totalidad de su carrera artística. Murió el 14 de mayo de 1998 a los 82 años de edad, víctima de un ataque al corazón.

no salió de una zanahoria. Yo me acuerdo, mira, me acuerdo como si fuera hoy o ayer, digamos, cuando Menem ganó. Mi viejo lo votó, mi viejo era peronista, yo no lo voté, yo estaba en otra instancia política en esa época. Pero yo recuerdo que estaba sentado en la golosa con un después futuro candidato a intendente de Tafí Viejo, un amigo de la adolescencia, de Pancho Toledo, peronista él. Y yo le decía, mirá, año 89 estamos hablando, ¿no? Cuando ganó Menem. Mirá, le digo, yo no lo voté, yo no creo que haga grandes cosas, yo creo al contrario, le decía que nos va a mandar al muere, pero ¿sabe las ganas que tengo que haga bien las cosas? Yo me acuerdo que tenía esa sensación, porque tenía la dualidad de que yo no lo votaba, pero mi viejo lo bancaba, igual como peronista, y qué sé yo, aparte hizo una campaña en contra de la deuda externa, hizo una campaña bien peruca, bien populista, y después dijo, si yo decía lo que pensaba, me mataban y nadie me votaba. Bueno, Menem lo hizo. Después hizo todo lo que hizo también, aparte de lo que dice ese spot publicitario, también privatizó todas las empresas públicas del Estado, fue uno de los gobiernos más corruptos de la historia, nos llevó al famoso uno a uno, que creó estabilidad, y bueno, por eso la clase media lo votó, y muchos sectores populares también. Era el ficticio no hay inflación, el dólar uno a uno, podíamos ir a todos los países del mundo tranquilamente, porque el dinero argentino equivalía a un dólar, el peso. Bueno, así nos fue también después, porque para poder mantener esa convertibilidad se quemaron las reservas, se pidieron préstamos, se reventaron las empresas nacionales y después quedamos con las patas, con las ruedas para arriba, como se dice. Cuando asumió después el gobierno de la Rúa, se encontró con una deuda que había aumentado en forma considerable y sin de dónde sacar un mango. Bueno, Menem lo hizo. También un día como hoy, Menem renunciaba al balotaje en el año, ya no me acuerdo, en el año 2003, que cuando asume Néstor Kirchner la presidencia de la nación. Así que bueno, esto es un día auténticamente menemista. Aguante Menem. Que un minuto de silencio, por favor, en su casa. Después nadie sabía, lo de Menem fue después como Musi. Ganaban por afano y nadie lo votaba. No, yo no lo voté. Uy, ¿quién lo habrá votado? Nadie lo votaba. ¿Qué va a hacer? Yo puedo decir que repartí votos de Bussi. El 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones. Hola, soy Lola Ortet y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios. Soy Sandra Russo y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios. Soy Lito Cruz, adhiero absolutamente a esta Marcha de los Pueblos Originarios. Históricamente, las naciones originarias somos protagonistas. Nosotros podemos decir y decidir cómo vivir transitando el camino de la verdad. ¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no es. ¿El perfume? No. Ay. ¿La lavandina? No. ¿La cerveza? No. Ay. ¿Las gaseosas? No. ¿El té con limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua. Fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no. Los agricultores familiares necesitamos tener igualdad de posibilidades con el resto de los productores. Para eso, hace falta resolver los problemas de tierra, agua, recursos naturales, infraestructura, comercialización, vivienda, salud, educación, servicios sociales y arraigo de jóvenes en el campo. Los agricultores familiares podemos aportar mucho para la dignidad de todos los argentinos. Nuestra producción por hectárea es 53% mayor en promedio que las grandes explotaciones. Y lo hacemos respetando al medio ambiente y a la salud de las poblaciones. Trabajamos por un modelo de desarrollo con agricultores. Delegación Tucumán de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana, gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Obras en agronomía. El rectorado de la UNT inauguró las obras de ampliación y remodelación en los laboratorios de la Facultad de Agronomía y Zootecnia. Además, se habilitaron espacios accesibles para discapacitados. En tres laboratorios, uno se lo hizo íntegramente y a los otros dos se lo refaccionó. Además, refaccionamos otro tipo de laboratorios para uso de los alumnos e hicimos una serie de obras de infraestructura. Léase la caminería nueva por toda la facultad, léase nuevas playas de estacionamiento, nuevas cubiertas y todo lo demás. Que este es un plan a su vez académico, científico, económico muy importante. Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto nos vamos a extinguir, porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio, no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde. Quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Bueno, ayer fue identificado el niño que sobrevivió al accidente aéreo del miércoles, que fue en Libia. Se trata de Ruben Van Hassou, un niño holandés de 9 años que perdió a sus padres y a su hermano mayor en la catástrofe. Según expertos, una causa de su supervivencia fue que la menor masa corporal de un niño le da más chances en este tipo de accidentes. Empezaron a ser investigadas las causas de este, que causó 103 víctimas, de las cuales 70 eran holandeses. Ayer llegaron a la capital de Libia. Una tía y un tío del niño sobreviviente lo identificaron y él sonrió al verlos. Esto confirmó que se trata de Ruben Van Hassou, quien volvía de unas vacaciones en Sudáfrica con su hermano Enzo, de 11 años, su madre Trudy, de 41, y su padre Patrick, de 40 años. El chico fue operado de fracturas en las piernas en el hospital Al-Hadra de Trípoli, donde se halla estable según los médicos. Benno Barstein, especialista holandés en accidentes aéreos, comentó que es un milagro que alguien sobreviva a una catástrofe aérea, pero si sucede, suelen ser los niños, ya que tienen una masa corporal menor. Del mismo modo, si un adulto y un niño caen de una escalera de la misma altura, el adulto sufre heridas más graves, el que es más liviano y ocupa menos espacio tiene más chance de sobrevivir. Desde 1970, en los mayores accidentes de aviación, de 15 sobrevivientes, 8 fueron niños. En por lo menos 5 casos sucedió que el único sobreviviente fue un chico, en accidentes en los que habrían muerto todos los demás pasajeros. Ahí se está investigando cuáles fueron las causas de este avión que venía de Sudáfrica y que cuando intentaba aterrizar en Trípoli, se accidentó, murieron 103 personas, de las cuales 70 eran holandeses y los 11 tripulantes eran de origen libio. Bien, también es una de las cosas que llama la atención hoy en las informaciones que hay. Hubo una marcha en defensa de los abusadores. Apoyamos a las tres víctimas de esta injusticia. Toda una ciudad sabe la verdad. La leyenda estaba impresa en la pancarta que lideró la insólita marcha de familiares y vecinos de la localidad bonaerense de General Villegas para respaldar a tres hombres de entre 20 y 30 años acusados de filmar a un adolescente mientras tenían relaciones sexuales. Los manifestantes recorrieron las calles céntricas de la ciudad y se detuvieron frente a la casa del abogado del adolescente que anteayer solicitó el cambio de carátula de la causa a abuso sexual ultrajante. Hasta el momento la causa está caratulada como abuso sexual simple y la única que declaró fue el adolescente que reconoció que aquella noche no tenía salida de la situación. Entre los vecinos movilizados no negaron la existencia de un abuso, pero resaltaron que la chica es una vaguita y ya participó de situaciones similares. Uno de los hermanos del adolescente resumió la jornada de ayer como una apología de la injusticia. Al final de la jornada de acusaciones cruzadas, el fiscal de Trenquelauquen, Fabio Alcomano, solicitó la detención de los imputados. Abuso sí, violación no, fue la frase que a través de mensajes de texto convocó a la marcha en respaldo de José María Narpe, Mario Magallanes y Mariano Piñero, que se filmaron teniendo relaciones sexuales con la adolescente cuando tenía 14 años. Después del mediodía, poco más de 100 personas se reunieron en la Plaza Central General Villegas y frente a la casa de Luis Correa, abogado de adolescente, quien consideró la concentración como una amenaza. Entre los convocados que se paran frente a la casa del abogado, las consideraciones eran que es una menor y los jóvenes tienen que pagar por el abuso, pero no está ni cerca de ser una violación. Querer cambiar la carátula es una locura. Era muy común que en Villegas se hicieran ferias y la llamaran porque la chica era una vaguita. Sí, pero acá dice ferias, sí. Si hicieran fiestas. Bueno, capaz que en General Villegas le dicen ferias. No, yo viví en... La movilización, liderada por la esposa de uno de los imputados y el tío de otro de ellos, recorrió el centro de la ciudad por las calles Moreno, Belgrano y Rivadavia y se detuvo en la comisaría local, en la escuela a la que asiste el adolescente, y finalizó en la Plaza Central. Mi sobrino tiene que pagar por lo que hizo, aseguró el tío de uno de los acusados. Sin embargo, el familiar indicó que no siente vergüenza por lo ocurrido, ya que vergüenza deberían sentir los padres de ella, porque sabían lo que era, en referencia al adolescente. Antes de la desconcentración también se escucharon otros ataques contra el adolescente, que hoy tiene 15 años, como que a los 12 años escapó de su casa por un supuesto romance con un camionero que tenía 35 años y que todos sabían que tiene un problema de salud y por eso hace las cosas que hace. El mensaje de la movilización, que pretende que se considere el delito, pero con el consentimiento del adolescente, fue descartado por la fiscalía. Por su parte, Jorge Dispuro, abogado defensor de los tres acusados, no quiso hablar ante los medios porque dijo que hay que ser prudentes y ya que aún no se encontró de forma personal con sus defendidos. Por su parte, Correa apuntó que no hay que ser extraordinario penalista para darse cuenta de que este es un caso, hay un abuso ultrajante con la participación de más de dos personas, que se pueden atenuar por las pruebas que se presenten. Luego de la marcha de ayer, Luciano, uno de los cuatro hermanos del adolescente, resaltó que le pareció raro ver a 150 personas promoviendo el incumplimiento de las leyes. El joven, que es profesor de matemáticas en la escuela a la que asiste su hermana, señaló que aunque todo el pueblo habla de su hermana, cuando las cosas son grandes, las tapa. Blanca Lescano, madre del adolescente, aseguró que su hija está choqueada y con miedo de salir a la calle y calificó de aberrante y tristísimo lo que le pasó a su hija. Respecto de los tres adultos, Lescano apuntó que destruyeron dos familias, la mía y también la de ellos. Bueno, si es menor, no. Esa es la conclusión. Si es menor, no, aunque haya consentimiento. Para eso están las leyes, para eso es... o si no, tendría que llevar un escribano y hacer la firma. No, si es menor, no hay atenuantes en este tipo de cosas, más allá de... la ley es muy clara. Si es menor, no. Y punto. A otra cosa, mariposa. No entremos a consideración que era vaguita, que era esto o aquello, y encima la filmás y todo eso, no. Si es menor, hacete cargo. De eso se trata, ¿no? We'll be right back.

Bien, el ministro de Educación de la Nación dijo que recomendó a las autoridades provinciales no sancionar a las yuteadas masivas que se promueven a través de las redes sociales como Facebook. Ni complacencia ni sanciones fue el pedido a sus pares de todas las provincias. Respecto del faltazo que se promueve, el titular de la cartera educativa nacional remarcó que los padres deben ser los principales detractores de estas propuestas. Nos cuestan los chicos en la escuela, creemos que tienen que estar ahí y ratificamos el valor no negociable de un piso de 180 días de clase. Sobre las razones que promoveré en esta inédita propuesta, considero que los chicos están queriendo comunicar algo. Tenemos que escucharlos y como adultos responsables, profesores y maestros, tenemos que ver cuáles son las motivaciones y cómo podemos hacer para que esto se evite. Bien, se ve que Scilione nos estuvo escuchando ayer a nosotros, tomó consejo. Bueno, ayer leíamos de que hay un juez en Mendoza que pide que se saque de Facebook, que se eliminen de Facebook todas estas noticias. Las páginas que piden o que promueven el faltazo y se sancione. Bueno, ayer comentábamos de que esto nos parece que no es la mejor manera para poder, que esto se evite. Hay que charlar, hay que conversar, para eso están los docentes, hay que generar todo un debate alrededor de estas posibilidades que da la nueva tecnología y tratar de que esta tecnología tenga un uso, más positivo en última instancia. Porque aparte, si la queremos frenar, no hay manera. En mi caso personal, por suerte, hay paro en la universidad del 20 al 21, y el 21 era el día de la yuteada en Tucumán, así que mis hijos van a estar de vacaciones el 20, el 21, el sábado, domingo, lunes y martes. 6 días. Están de triste, no tenés idea la tristeza que tienen. Hoy también estaban se murió un preceptor ahí en la escuela, así que hoy tampoco van. Así que andan muy tristes mis hijos en la vida. Bueno, una buena noticia. El secretario Guillermo Moreno le dijo a los operarios de la empresa que la empresa ExMasú, que la única opción para aspirar a la continuidad es que se transformen en una cooperativa con 100 empleados menos y rebaja de sueldo hasta que aparezca un inversor privado. Buena noticia, más o menos. La papelera Quilmes, ExMasú, será finalmente una cooperativa, al menos por 3 meses hasta que se encuentre un inversor privado. Así se lo comunicó ayer Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, a los trabajadores de la papelera. El funcionario también explicó los motivos que llevaron a la desilusión del fideicomiso financiero que administraba el Banco Nación, tal como lo adelantó otros diarios. La planta volvería a funcionar la semana que viene, una vez que Nación Fideicomiso pague los salarios adeudados de la segunda quincena de abril, unos 300 mil pesos, y se termine de armar el plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas impuestas por Moreno. Por otro lado, el secretario de Comercio habría adelantado que el inversor privado interesado en comprar la papelera es la empresa Estrada, que el año pasado adquirió de Masú las marcas La Prida, Miguel Ángel, Congreso y Mis Apuntes por 2,8 millones de pesos. Ayer a las 8 de la mañana Moreno llegó a la fábrica de Quilmes para comunicar a la comisión interna la última novedad. La única salida es la cooperativa transitoria, fueron las palabras del secretario, que estuvo acompañado por Álvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, y Daniel Moreno, de Nación Fideicomiso. La primera reacción de los trabajadores fue la sorpresa. Nosotros no queremos la cooperativa, el rubro papelero es de capitales intensivos. Por día necesitamos 200 mil pesos, lo que hace inviable el trabajo de una cooperativa. Pero si no queda otra, tendremos que adaptarnos, explicó a el señor Héctor Urbanovich, que es uno de los trabajadores de la papelera. Moreno les informó a los trabajadores por qué había fracasado el proyecto del fideicomiso administrado por el Banco Nación. Utilizó los mismos argumentos que había adelantado Fabián Ríos, presidente de la Nación. Para que se pudiera invertir, había que revalorizar la papelera. El inversor natural era la ANSES, pero como la jueza de la quiebra nunca homologó el contrato de Nación Fideicomiso, si el Estado ponía plata, la iba a perder ante cualquier posible comprador, así que finalizamos el contrato. A las 10 de la mañana los trabajadores mantuvieron una asamblea, ayer se les volvió a informar el plan de Moreno para relanzar la papelera, ya sin el gerenciamiento de Nación Fideicomiso. Primero se deberá homologar en la cartera laboral el proceso de desvinculación de los trabajadores con el fideicomiso, luego se deberá avanzar en el plan de retiros voluntarios que podría llegar a 30 empleados y jubilaciones anticipadas para 70 personas. En total sería una reducción de 100 puestos de trabajo, sin embargo sobre ese número el principal sector afectado sería el de la producción. Sobre un total de 230 operarios bajo convenio colectivo de trabajo quedarían 170. No habrá trabajadores para operar las máquinas, fue el reclamo que se escuchó durante la asamblea de los trabajadores. La opción de la cooperativa no estaba dentro de las alternativas que manejaba la Federación de Obreros del Papel. Según fuentes gubernamentales, existe una intensa campaña entre los propios trabajadores y hay internas entre ellos, de los cuales un grupo mayoritario apostaba que el Estado se hiciese cargo de la papelera. Sin embargo, por el momento será una cooperativa con sueldos promedio de 1.500 pesos, que son rebajados a los que ya tenían, tal como había propuesto Moreno, aunque los trabajadores esperan poder llegar a los 2.500 pesos estipulados en el convenio. Una vez que Nación Fideicomiso pague la última quincena de abril y se complete el plan de retiros y jubilaciones adelante, la fábrica comenzará a operar. Los empleados ya tienen en su haber unos 20 millones de pesos en mercadería para ponerla a la planta en marcha. Bueno, esta es otra de las razones por la cual se ve que las experiencias de las fábricas tomadas no son tan sencillas, y aquí el escollo que se encuentra es la de un juez que no deja que el Estado invierta, porque bueno, el Estado invierte y busca en algún momento poder recuperar estos fondos. Sin embargo, hay una jueza que impide esta inversión, que es la jueza que maneja la quiebra. Algunos intereses de Masu debe haber en el medio, y bueno, se dificulta la posibilidad de poder hacer que esta fábrica sea otra de las fábricas recuperadas en manos de los trabajadores. Bueno, veremos, seguiremos esta noticia para ver cómo esta experiencia, que es una experiencia testigo en este rubro, que es un rubro de capital intenso, como decían, que necesita mucho capital diario para poder funcionar, para ver cómo se va resolviendo. Bueno, sería lo mismo como el ejemplo que vos le planteas a los obreros ferroviarios de Tafí Viejo, que hagan una cooperativa y que traten de mantener esa fábrica. Pero no hubo una cooperativa ya. ¿Ahí? Sí. ¿Aquí no? Sí, sí. ¿En la Masú? No, acá en los talleres. Acá en Tafí, no, pero esa es otra cosa. Eso era otra cosa, eso era una cooperativa trucha que sí, lo único que hacía era robar las cosas que había ahí adentro y vaciarla con la complicidad de la gente que estaba en el gobierno. Era una cooperativa, pero no producía nada, ¿no? No, el taller no trabajaba. En ese aspecto hay que tener en cuenta el papel. Bueno, yo creo que, volviendo al techo del kirchnerismo, si bien hay una intencionalidad del gobierno de recuperar esta planta productiva, que fabrica papel, tendría que haber un esfuerzo de parte del gobierno para lograr de que de alguna manera se estatice, si se puede, que se estatice, que sea una empresa vinculada al Estado que fabrica papel. Sería, digamos, la mejor solución para esta gente, o una mixtura entre los trabajadores y el Estado, que sea una cooperativa y a la vez tengo una participación accionaria o de algún otro tipo. Yo no conozco, o no soy un experto, digamos, en el tema de sociedades comerciales, pero yo calculo que debe... Una empresa estatal. O una empresa estatal o una empresa mixta entre trabajadores y Estado, que sería también una posible opción para poder resolver el tema de esta Masu, que recibió casi todos los créditos y prebendas que tuvo las promociones industriales, créditos blandos, etcétera, etcétera, y todos lo fueron... Los antiguos dueños, la familia Masu, lo fueron volcando en otras empresas y terminaron vaciando esta, que fabrica todo lo que es papel para la escuela, librería, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos en un yuyo más. Son las 7:20 de esta mañana del 14 de mayo del año 2010. Hacen 11 grados de temperatura, la humedad del 77%, los vientos soplan del oeste a 11 kilómetros por hora. El pronóstico para todo este fin de semana es más o menos el mismo que estamos teniendo hoy, unas máximas entre 24 y 22 grados, son mínimas entre 11, 12 y 10 grados. La semana que viene, según comentan y según se ve en el pronóstico, pero ya avanzando el miércoles, jueves de la semana que viene, va a ser mucho frío. Así que bueno, a preparar los abrigos, que yo calculo ya están listos. La naftalina ya la sacamos, ya no se usa naftalina, ¿no? ¿O sí? Sí, todavía se usa, ¿no? Ahora viene en aerosol, ¿no? Y bueno, a prepararse, Richard, no te preocupes, no va a llover. Así que métele para adelante. Un chullo más, de lunes a viernes, de 6 a 8:30. Siempre a pata o bicicleta. Se nos alejan las metas, la esperanza se marchita, solo el corazón la riega. que no cobran y los pobres ya no prueban y las migas de la torta. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Me hago el gil en la barrera y si el guarda no me pilla, me gasto esta chacarera. Seria miseria, esta miseria es seria. Si no fuera por mi negra, ella es quien mata las penas. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante y llevará 200 pasajeros del aeropuerto de Nueva York al Congo belga en 17 minutos. Oh, lindo modelo, señor. Modelo. Hello, Gabriel. En estos momentos estoy ocupado y no puedo atenderte. Pero si te dejo un mensaje, te llamo luego. Bye. Bye. O sea que yo quería saber qué era esto, los Wisin y Yandel, que vienen el 25 de mayo a Atlético Tucumán, son esta cosa. Bueno, eso, van a ver los hinchas de Atlético o toda la gente. ¿Quién? Aguante calle 3. Sí, bueno, sí. Pero estos son Wisin, Wisin. Bueno, ponelo, loco. ponelo. Ahí va, escuchemos, abramos la cabeza. ¡Bum! Salve, en mi vida llena de problemas. yo todavía me habrá. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, hubo elecciones en la universidad, ya la última etapa. Oh. La última, Juanchi. La penúltima. Se eligieron decanos de la Alta Casa de Estudios. Bueno, nosotros ayer no queríamos, ya teníamos los decanitos. Ya teníamos todos los datos de los decanos, pero no queríamos. Aparte, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? A la universitaria tampoco le importa la gente, así que están metidos en su islilla, en la cual nadan en dinerillo y en carguillos de 2.500 por lo menos. Bueno, ahí salió el rector a decir, bueno, salieron electos, según son 13 las facultades que hay en la Universidad Nacional de Tucumán, según estos números que se estiman que salieron de esta cuestión, 8 apoyarían a... los números de oro. Sí, 8 apoyarían... Bueno, hablando de los números de oro, perdón... 40.000 más. Un cuarto... Sí, la semana 13 fue de mala suerte. Pero acá dice, pero quedaron pendientes. La semana 13 del entretenimiento, número de oro de la Gaceta, cerró sin ganadores. En consecuencia, para la próxima semana, el pozo es de 40.000 pesos. Si hay más de un ganador, el premio se repartirá en partes iguales. En tanto, si la tarjeta ganadora posee la leyenda usuario tarjeta Sol del Banco Santiago del Estero, el ganador podrá duplicar la recompensa. Además, los lectores pueden ganar con los números de la suerte. Orden el compra por 1.000 pesos de Castillo Sportman Gómez Pardo, las empresas más importantes en sus respectivos rubros y premios de la marca JBC, un televisor con pantalla LCD de 32 pulgadas o bien una filmadora que no sirve para absolutamente nada. Che, eso de las más importantes, ¿era necesario? Y bueno, si por algo te pagan, che. Che, pero tanto. Y bueno. Son las más importantes. Si a mí me pagan, yo diría que son las mejores. ¿Qué estaba hablando de los números? No, de te estaba hablando de la universidad. Bueno, que aparte parece que los números darían ya una clara victoria al doctor Cerisola. Son 8 las facultades que, según esta nota que salió en la Gaceta, pero que la Gaceta aclara, publicidad, dice, o sea que la mandó el cerisolismo. Ganaron en 8 facultades la oposición. Que la Gaceta diga cuánto es. Claro, eso es otra de las cosas que me hace ruido, pero bueno. Habría que ver, ganaron en 8 de las 13 facultades, los demás ganaron en 4. Hay una que está ahí que no se define todavía en cuál, para cuál se va a volcar, pero según dicen casi todos los consejeros de la Facultad de Derecho, que es la que estamos hablando. Que fue elegido por unanimidad el señor Vázquez, aparentemente van a votar al cerisolismo. Pero también dentro de lo que es el problema de la universidad, ya el fiscal dijo que ya tiene casi semi plena prueba de que hubo soborno. El rector de la universidad dijo que él está a disposición de la justicia, de que él ya fue 4 años decano de la Facultad de Ciencia Económica, que fue 4 años rector de la universidad y que tiene toda una trayectoria que no la van a enlodar así nomás, que esta cosa que pasó tiene que ver con la persona que lo hizo, que él no está inmiscuido en este tema, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, en ese aspecto nadie le cree nada. Que no sepa, me parece, bueno. El clásico, yo no fui, porque no hay pruebas, obviamente no hay pruebas, aunque en el video el señor Moreno dice, sí sabe, él te va a poner la firma, todo eso, pero bueno, son las cosas que pasan. En la universidad, de todos modos, a nadie le interesa eso, a la universidad tampoco le interesa eso, a pesar de que hay un grupo de docentes que pide que se anule el proceso electoral por todo este tema que estamos sabiendo que pasó. De todos modos, a pesar de esto, a ver, buscándole una mirada optimista, yo creo que, si bien el tipo que ofrecía la guita era tan el sector del cerisolismo, yo creo que el otro sector es el sector que está más vinculado a la política, que es el sector que está más vinculado al Partido Radical, que es el sector que venía bancando las campañas del actual senador ¿cómo se llama? Bueno, el senador ese, y es él el que hay que derrotar en esta instancia. Yo creo que hay que terminar con la vinculación de la universidad con el aparato radical, del cual de la universidad salían funcionarios, candidatos y dinero para distintas campañas electorales, y quebrar con esa cuestión me parece importante. Independientemente de que, bueno, yo no, uno puede tapar el sol con la mano, pero los que quedan aparentemente no están tan vinculados a este aparato, aunque ya han demostrado en este caso de los sobornos que no son ningunos buenitos. Y que ciertas prácticas va a ser difícil erradicarlas hasta tanto los universitarios, fundamentalmente los estudiantes, no tengan un peso distinto en las decisiones de la universidad y tengan políticamente otra participación que no sea esta de ser simplemente convidados de piedra. Y yo antes de ayer veía a uno de ellos, uno que yo lo conozco hace ya mucho tiempo, que es operador político de la Franja Morada, y realmente da pena, porque son todos pillavueltos, todos, pues yo los conozco, pero desde que nacieron a la vida política muchos de ellos, y siempre fueron eso. Entraron a la militancia universitaria para conseguir algún carrito, y bueno, hoy lo tienen, así que se ve que hicieron bien las cosas. ¿Qué va a ser? Este es lo que hay, como diría mi amigo Jiménez Montilla. Vas a escuchar más que un disco, un viaje emocionante. Fuerza Natural, el nuevo álbum de Gustavo Cerati. Conseguilo en CD, vinilo y Music Pass. Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Escuela de Taekwondo, niños y adultos. Jiu-Jitsu, vale todo. Boxeo recreativo y deportivo, hombres, mujeres. Las mejores clases de artes marciales en un solo gimnasio. Brisa de Campo, te esperamos. En Constitución 1139. Comunicate al 461-3852. 461-8815. Email brisadecampotv@hotmail.com. Aprende las mejores artes marciales en Constitución 1139, Tafí Viejo. Brisa de Campo. La radio que puso de cabeza, a tu ciudad. Ahora somos tu voz. Tafí Viejo. Tafí Viejo. Tafí Viejo. 88.3. Nueva frecuencia. La voz de los que no tienen voz. Un chullo más. De lunes a viernes. De 6 a 8.30. Thank you. Aquí estamos en un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. 35 de la mañana. 7:35 de la mañana. El teléfono para comunicarse es el 461-9315. 461-9315. Celular para los mensajes 155-677-378. Y mediante un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno cumplió un compromiso asumido con los autoconvocados durante la mediación de la iglesia en el año 2009. La disposición refrendada por el gobernador ratificaría en principio durante la sesión prevista para el próximo jueves de la legislatura. Esto es que titularizaría a 1.500 transitorios del CIPROS. El Poder Ejecutivo formalizó la creación de 1.500 nuevos cargos permanentes en el Sistema Provincial de Salud para la titularización de empleados transitorios de la sanidad. El proceso se enmarca en el conflicto que mantiene con el movimiento de autoconvocados que reclaman la regularización laboral y su reconocimiento como representante de los trabajadores en las negociaciones salariales. La medida del gobierno que se conoció ayer figura en el decreto de necesidad y urgencia 7.1 firmado el lunes por el gobernador José Alperovich en acuerdo con los ministros del gabinete. Al día siguiente ingresó a la legislatura y deberá integrar el orden del día de la sesión prevista originalmente para el próximo jueves. El orden del día definitivo se confeccionará el lunes. La norma autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar el número de cargos establecidos en el presupuesto 2010 y se establece taxativamente que los nuevos empleados serán afectados al CIPROSA. Asimismo, se habilita la corrección de las partidas para atender las exigencias salariales. En sus fundamentos, el gobierno justifica el decreto de necesidad de urgencia en la urgencia de resolver esta cuestión. Este tema fue uno de los ejes de la lucha de los autoconvocados durante el año pasado e integró el convenio que firmaron con el gobierno en noviembre. El relevamiento de los trabajadores en esta condición era el único punto en diálogo entre el sector en lucha y el gobierno a través de las reuniones semanales del Comité de Desprecarización que mantenían con el secretario ejecutivo médico de CIPROSA, Fernando Avellaneda. A principios de esta semana se habían producido cortocircuitos entre los autoconvocados y el gobierno porque el referente de ATSA habría mostrado el borrador final con la lista de gente por titularizar. Bien, ya que son los movilizados los que trabajan en la confección de la nómina de obra, ahí hubo un problema entre que ATSA manejaba la lista y los que estaban negociando con el gobierno eran los autoconvocados. Por ejemplo, ayer el referente de la maternidad, Daniel Fernández Pastor, recordó este hecho. Fue una falta de respeto y se estuvo al borde del quiebre de todos los diálogos. Agregó que además de los 3.000 efectivizados, ya quedan 2.000 transitorios que esperan quedar efectivos. No obstante, la noticia del dictado del DNU fue celebrado por los trabajadores de la salud. Por fin tenemos la lista de 1.500 transitorios que quedan efectivos. Ahora se está confeccionando un anexo de unas 30 personas que se podrían agregar a partir de que el propio gobernador dijo que podía flexibilizarse el cupo. Por otro lado, y dentro de lo que vendría a ser la misma noticia, el gobierno desconoce la representatividad de los autoconvocados de la salud. Por este motivo, el ministro de Salud, Pablo Jenni, recomendó al sector disidente de la sanidad realizar gestiones para obtener la personería gremial que les permitiría tener representatividad en los reclamos laborales y salariales que se formulan al gobierno provincial. En referencia al tema, Jetlin manifestó: hay que respetar a los sindicatos porque son instituciones de la democracia. No obstante, y pese a esta condición de irregularidad que presentan los autoconvocados de la salud, el ministro destacó que la Comisión de Desprecarización Laboral continúa manteniendo el diálogo para poder consensuar la nueva lista de 1.500 trabajadores transitorios del CIPROSA que pasarán en mayo a la planta permanente del Estado. En cuanto al acuerdo firmado con los médicos disidentes, el funcionario dijo que si uno revisa el acta, venimos cumpliendo punto por punto en lo que la provincia respecta, salvo en el punto del llamado a paritarias. Sobre el particular aclaró que desde el gobierno no hubo llamado a paritarias, sino un encuentro a la espera de las paritarias que vienen. Para el ministro, esta situación de puja gremial genera paros en los hospitales, lo que a mi manera de ver no están llevados por motivos que no son de salud pública, sino por unas cuestiones políticas. No se debe politizar este asunto, los sindicatos deben ser respetados y no desprestigiar a las instituciones. Por eso debemos involucrarnos y mejorarlas desde adentro. El titular del CIPROSA también señaló: en el marco del acuerdo, en el acta acuerdo, vamos a ser la provincia con menos desprecarización laboral en salud de la Argentina y en salarios promedio es mayor a la región del NOA y el NEA y está muy bien en la media nacional. Por otra parte, Jedlin agregó: que esperamos que podamos seguir trabajando en comisiones cumpliendo el acta. Esperamos que haya un entendimiento de las dos partes en el sentido que los hospitales deben seguir trabajando. Por último, el médico se refirió a la población en general, indicando que la gente debe entender que en los hospitales hay profesionales que están trabajando. Aquellas personas que no consigan turno deben hablar con los directores hasta que encuentren una solución, porque no queremos interferencias en la salud. Bueno, esto fue el ministro de Salud de la provincia polemizando con los autoconvocados en algo que a mí me parece que tiene razón. O sea, los autoconvocados deben dejar de ser un grupo anárquico que cuando a ellos se les ocurre hacer un planteo, tiene que entrar dentro del marco de la ley, dentro del marco de la representatividad gremial, instalarse como gremio, pedir la personería gremial y disputar en ese marco con el gobierno las necesidades que ellos tengan. Porque aquí lo que se está afectando es la situación de los sectores más humildes, que no pueden ser atendidos por los médicos en hospitales, por una medida de los médicos que en algún punto a mí me parece extrema. Porque si ya se mandaron los 1.500 nombres para que sean titularizados en el CIPROSA, si el tema de las paritarias se va a empezar a discutir, si ya hubo un previo acuerdo con APSA, que es el gremio que reúne a la gente de la salud, bueno, hay que respetar ese tipo de cosas. Si no, no hay, en esa anarquía no hay acuerdo que se pueda respetar. Habría que ver que los muchachos se organicen, generen su propio sindicato, gremio, lo que sea, y que puedan luchar y solicitar desde ese lugar, porque inclusive en este caso ni siquiera se puede plantear conciliación obligatoria, porque no hay organización que pueda hacerse cargo de la conciliación obligatoria. Bueno, aquí estamos en un yuyo más, son las 7:43 de esta mañana del 14 de mayo del año 2010.

Queridos amigos, mi nombre es Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, si no hacemos algo, pronto no vamos a estar bien. Porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio, no. Gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. La Orquesta Sinfónica de la UNT interpretará esta noche en el Teatro Alberdi la Sinfonía número 3 de Beethoven, con la participación de Mauricio Guzmán como pianista solista. ¿Será Mauricio Guzmán? Sí, él es. No hay otro. ¿Y si es pianista? Mirá vos, che. Un artista, sabe, che, bueno, ¿qué te arma, pasa? Está todo bien, no sabía. Manejado no, por yo su pensaba que era... Esta será la tercera escala del ciclo que propuso para este año la formación que conduce Gustavo Gerstmann, en el que se interpretarán las 9 sinfonías, en un hecho inédito en el país y con muy pocos antecedentes en el mundo. Así que esta noche, Teatro Alberdi, loco, Wisin y el Mauricio Guzmán. Así vale la pena tener este secretario de cultura, ¿no? ¿Ah? Es un pianista. Che, ¿qué te pasa? Bueno, hoy asumirán los decanos de las 13 facultades. Cerca del mediodía está previsto que se dé inicio al acto de asunción en el Teatro Alberdi de los electos decanos de las 13 facultades que dependen de la Universidad Nacional de Tucumán. El acto tendrá como dato más importante que estará encabezado por el actual rector de la Casa de Altos Estudios, Juan Cerizola, luego de haberse difundido un polémico video en el cual un allegado suyo ofrecía... Claro, recordar que los decanos llevarán a cabo en cada una de sus facultades el acto de proclamación desde las 9 de la mañana de hoy, primero en su casa y después en el Teatro Alberdi. La marcha de los pueblos originarios llegará hoy a Tucumán, bajo el lema Caminando por la Verdad hacia un Estado Plurinacional. Arribarán hoy a nuestra provincia cerca de 2.500 miembros de pueblos originarios, quienes partieron ayer desde La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Según se informó, la concentración se llevará a cabo a las 9 de la mañana en la zona del Parque 9 de Julio, con la realización de una ceremonia en honor a la Pachamama. Ahora a las 9 de la mañana. Poco vino va a haber ahí, ¿no? Porque a la Pachamama no le tiran agua, te digo, ¿no? Por otra parte, a partir de las 10 de la mañana se realizará el acto central en Plaza Independencia, que tendrá como oradores a caciques y referentes de las comunidades diaguitas en Tucumán. En particular, expresaron su reclamo por el caso de Javier Chocobar, pidiendo inmediata sustanciación del juicio oral para sus asesinos. La columna NOA de la Marcha de los Pueblos Originarios partirá hacia el sur durante la mañana del sábado con la incorporación de los comuneros diaguitas de Quilmes, Amaicha, Inganamá, San José de Catamarca, Cerro Pintado en Catamarca, Tafí del Valle, El Mollar, Langostura, Chasquivil, Anfama, Mala Mala, Salcos, Yampa, en una cantidad de aproximadamente 250 personas. Las diferentes comunidades de varios puntos del país llegarán el 20 de mayo a Buenos Aires con la idea de visibilizar la existencia de los más de 24 pueblos indígenas que viven en Argentina en el marco de la celebración del Bicentenario de la República. Espero que no les pase lo que les pasó cuando hicieron lo mismo con Perón allá en el 40 y pico, que después se los corrió, lo hizo recontra mil. Ahí en Canal 7 hay una serie documental donde está la chica esta que estaba antes en 678, la María Laura Oribán, donde hicieron un recordatorio sobre una marcha anterior con estas mismas características que tuvo un final feo. Trabajadores del subsidio de salud exigen un aumento salarial superior al 20%. El personal del subsidio de salud, que se encuentra acatando desde mediados de abril la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, acusan al ministro de Economía, Jorge Jiménez, de obstaculizar las negociaciones salariales. En este sentido, Jorge Gandur, delegado de ATE, informó que se solicitó formalmente al organismo laboral y al gobierno la presentación de Jiménez en las audiencias para comenzar a definir la recomposición de haberes que exige el sector. En cuanto a las negociaciones con Nelly Ganin, interventora del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, Gandur manifestó que hay entendimiento, pero no podemos avanzar si no está el visto bueno del Ministerio de Economía. Se remarca que los empleados de la obra social del Estado exigen un aumento entre el 20 y el 25%. La legislatura aprobará el 20 de mayo la construcción de un geriátrico en Parque Norte. La información fue confirmada por el presidente interino de la legislatura, Regino Amado, quien ratificó que el nuevo hogar de ancianos atenderá en forma permanente a 96 internados autoválidos y contará con un centro de día a día para 300 adultos mayores. El geriátrico contará con espacios para que los ancianos compartan con sus familias, además de huertas, salones de usos múltiples, patios, y la atención estará a cargo de personal especializado. El emprendimiento demandará una inversión de 30 millones de pesos. El Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio amenaza con movilizar para exigir un básico de 3.000 pesos. Bueno. Roque Brito, secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio, informó que se evalúa la posibilidad de movilizar en los próximos días al microcentro tucumano si no se define en lo inmediato las mejoras salariales que reclama el sector. Brito informó que se espera el mandato del gremio a nivel nacional para iniciar las medidas de fuerza para reclamar que el haber básico se ubique en los 3.000 pesos. Actualmente ronda los 1.400. El gremialista dio a conocer que hasta el momento los empresarios solo ofrecieron una recomposición de 2.600 pesos que el sindicato rechazó por insuficiente. Debe haber elecciones en el sindicato, porque estos tipos no hacen nada si no hay algo en el medio. Y pedir que de 1.400 se eleve a 3.000, o sea, el doble, más del doble, es campaña electoral nada más. Yo los conozco y son... Dios mío, bueno, que han hecho una obra social, están mejorando ese tema, tienen platita para eso, están vaciando la otra parte de la obra social que está en la Junín y San Juan, pero pedir 1.400, que estés ganando 1.400 básicos y pedir un básico de 3.000, no te la va a dar nadie, papá. Y menos en el comercio, donde creo que es el comercio donde más informalidad hay y donde más explotación de trabajo en negro hay. Y estos muchachos que ahora piden 3.000 pesos no hacen nada, pero nada. Y lo dice alguien que fue empleado de comercio. La ANSES adelantará el pago para los jubilados y pensionados que debían cobrar el 24 de mayo. ANSES informa que adelantó la fecha de pagos para los jubilados y pensionados nacionales que debían comenzar a percibir sus haberes a partir del día 24 de mayo, para el viernes 21 del mismo mes. Por ese motivo, los beneficiarios del grupo de pagos 16, es decir, los jubilados y pensionados, cuyos haberes superen los 1.014 pesos mensuales y sus documentos terminen en 0 y 1, comenzarán a cobrar el viernes 21 de mayo, 3 días antes de lo establecido originalmente. El Gobierno Nacional declaró el 24 de mayo del 2010 por única vez como día no laborable, en razón de encontrarse el mismo en el marco de los festejos del Bicentenario. Contemplada esta modificación, a continuación se detallará el calendario de pagos para jubilados, que yo no lo pienso leer. ¿O sí? ¿Lo leemos, Juanchi? Sí, por favor. Bueno, por favor. El calendario que lo para lea, los jubilados que lo y pensionados. El beneficiario de pensiones no contributivas, grupo de pago 1, el 3 de mayo ya pasó, a partir de el beneficiario del régimen de reparto y AFJP, cuyos haberes no superen la suma mensual de 1.014 pesos. A partir del 14 de mayo, el grupo de pago 10, número de documento terminado en 4. A partir del 17 de mayo, el grupo de pago 11, números terminados en 5. A partir del 18 de mayo, los números de documentos terminados en 6. 19 de mayo, número de documentos terminados en 7, 20 de mayo, número de documentos terminados en 8 y 21 de mayo, número de documentos terminados en 9. Así que ahí a seguir cobrando. Yo cobro los entonces. Beneficiarios del régimen de reparto y AFJP, cuyo concepto haber mensual supere la suma mensual de 1,000 pesos, cobrarán el 21 de mayo los números de documentos terminados en 0 y 1, el 26 de mayo los números de documentos terminados en 2 y en 3, el 27 de mayo en 4 y 5, 28 de mayo 6 y 7 y 31 de mayo 8 y 9. Bueno, convocan a un nuevo apagón para el lunes 17. El presidente de la Federación de ONG, José García, exhortó a la población a sumarse el próximo lunes 17 de mayo a un apagón de 30 minutos que se realizará desde las 7 de la tarde hasta las 7:30. La medida es en repudio del aumento solicitado por la empresa EDET, que rondaría entre el 6 y el 9%, lo que considera una medida errónea, ya que de esta manera se reprime el bolsillo de los consumidores. Cabe destacar que el pasado lunes 10 se llevó a cabo la audiencia pública, donde se escucharon los motivos por los cuales la empresa distribuidora de energía eléctrica solicita el incremento. Y bueno, se dieron todos los justificativos. El EPRED se va a reunir ahora con la legislatura para tratar este tema, para ver en qué porcentaje va a ser el que finalmente se dé como aumento. Y nada, lo que hagamos los tucumanos, nada va a parar estas cosas, que ya lo anunció hace un tiempito atrás. Al Perovi dijo que iba a ser el 6%. ¿Qué opinas? ¿Que ya sabía de antemano cuánto era? Iba a haber una audiencia pública, iba a haber un pedido de la empresa, y él ya sabía cuánto era. No sé por qué, en algún lugar siento como que se nos están riendo. Bueno, se nos cagan de risa, ¿qué va a ser? Bueno. Esto es todo, amigos. Vamos ahora a las noticias generales. Pero el tiempo pasión. Amapola del 66, ¿en qué cuerpo estás hoy? Un alma viaja al Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bueno, dentro de las noticias breves que también tenemos que agregar, se lanzarán dos jornadas de vacunación masiva contra la gripe A. Los días 29 y 30 de este mes se abrirán las puertas de todos los vacunatorios y también se aplicarán dosis en lugares públicos en todo el país. Ya se aplicaron unas 3 millones de vacunas, que representan más del 45% de la población que se busca inmunizar. Aseguran que hasta el momento no se han registrado casos de gripe A en Tucumán. Así que, Juanchi, atento, el 29 y 30 de mayo en todo el país se va a vacunar, hasta inclusive en la calle. La calle. Así que si salía a caminar te vacunan. Te la vacunan. Bueno, está bueno. Ahí también hay una idea de un grupo de legisladores que se comience a celebrar el 24 de agosto, fecha del nacimiento de la única hija del general José de San Martín, como el Día del Padre. El proyecto de los parlamentarios remarcan que si hemos de festejar el Día del Padre, que sea el del Padre de la Patria. Bueno, está bien. Vuelve, digamos, a diputados. Bueno, ayer hablamos de esto, del proyecto de lo que hace la gente esta de primera fuente. Ayer hablamos del proyecto de los glaciares. Y aquí la gente de primera fuente vuelve a plantear el tema, que vuelve a diputado, dice que hay un proyecto que es igual al de Bonazo. Bueno, evidentemente los muchachos no se han informado bien. Y uno dice, es gente que le pagan para que informe. Así que, muchachos, ya que les pagan, lean, escuchen, busquen, porque el proyecto presentado por Filmus es muy parecido, en línea general, el que se aprobó ya alguna vez en el Senado, pero le agrega algunas cositas, que no son poca cosa. Mañana se pondrá en marcha la Noche de los Museos, una muy buena noticia. Desde hace 3 años, la invitación a pasar un sábado por la noche a todo museo ya no tiene que ver con la solemnidad, sino con la aventura. En la Noche de los Museos, cuya tercera edición se realizará mañana en Tucumán, chicos, jóvenes y adultos podrán organizar a piacere un tour por 5 circuitos museológicos diferentes, acompañados por lazarillos de la noche o guías especializados. Yo ya sé, o ya calculo quién va a ser el guía del museo aquí en Tapi Viejo. Este año, en la actividad que organiza la red de museos de Tucumán, participarán 28 espacios culturales de la capital y adhieren 3 espacios del interior de la provincia. En cada uno de esos espacios, el público podrá asistir a diferentes exposiciones y espectáculos con entrada libre y gratuita, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Así la Noche de los Museos nació bajo ese nombre en la ciudad de Berlín en 1977 con el propósito de abrir las puertas de los museos la noche de un día predeterminado. Desde entonces, esta actividad ha sido adoptada en cientos de ciudades de todo el mundo. En la Argentina, Buenos Aires fue la primera capital de América que se sumó a la experiencia, y con el tiempo se le fueron agregando otros distritos. Bueno, los integrantes de la red de museos que organizan la noche dicen que el objetivo de la propuesta es el de democratizar y facilitar el acceso cultural de los vecinos de la ciudad a sus museos. Pero yo me pregunto, si no van los días que tienen que ir, ¿van a ir los días que no tienen que ir? Va, no sé. Lo que pretendemos es darle una mayor visibilidad al patrimonio cultural, construyendo circuitos posibles de visita que siempre resultarán más atractivos que una única oferta cultural aislada. Recordemos que el Museo Ferroviario de Tafí Viejo está dentro de lo que podría ser de lo que es la Noche de los Museos. Ya sabemos, este sábado desde las 6 de la tarde hasta de las 12 de la noche. No sé qué espectáculo habrá acá en Tafí Viejo. ¿Vos tenés alguna idea si el Museo del Ferrocarril va a existir algún espectáculo? No, ¿sabes, no? No, la verdad que no. Bueno, sería interesante averiguar. Bueno, folclore, también va a haber 2 encuentros folclóricos que atraerán esta noche la atención de los tucumanos. En el Club Floresta actuará Rally Barrio Nuevo junto a los puesteros y otros artistas. En tanto, en el Virla estará Tahuairas, con los coyuyos de Tucumán y Leandro Robín. También la celebrada porteña Jazz Band se presentará mañana desde las 21 en el Teatro San Martín. También visita Tucumán una cantante uruguaya, Ana Prada. Canciones cristalinas y una anfitriona seductora, la cantautora uruguaya actuará por primera vez en la ciudad. Esto es en el Árbol de Galeano, creo que es esta noche, si no me equivoco, y bueno, si no es mañana, pero bueno, fíjense. ¿Qué más? El Nati Combo esta noche y mañana se presenta en Robert Nesta, esta banda de reggae que ha cambiado su formación, pero sigue estando muy buena. Callejeros también, pero bueno, Callejero. Sí, nada. Bueno, los trabajadores de prensa de Crítica cumplen 15 días de huelgas. La Asamblea de los Trabajadores del diario Crítica, junto a la Unión de Trabajadores de Periodistas de Buenos Aires, resolvieron por amplia mayoría realizar un paro con permanencia en los lugares de trabajo hasta que la empresa Papel 2.0 se presente y garantice el pago de los salarios adeudados y la continuidad del medio. En tanto, hoy a las 12 habrá una nueva audiencia laboral en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Recordemos, este diario Crítica fue, bueno, en algún momento fue toda una revelación. Fue el primer diario, sería el segundo, que dirigió La Nata. El primero fue Página 12, fue el primer director de Página 12 hace ya bastante tiempito. Y bueno, ahora salió con otro diario, el diario Crítica, bueno, al que abandonó, como abandonó casi todos los proyectos editoriales que empezó, también abandonó la revista 23. Parece que el entusiasmo gráfico a La Nata le dura poco. Abandonó cuando al momento de las reuniones de directorio solamente tenía el 2% de las acciones y bueno, ya poco y nada podía decidir, y como el protagonismo es parte de su personalidad, cuando ya tenía 2% de las acciones, ya no podía decidir nada. Así que abandonó directamente el diario. En una época escribía alguna columna los días domingos y ya ni siquiera eso. Hay gente del diario que dije, bueno, tendrías que estar acá, Jorgito, apoyando la lucha de los trabajadores de crítica. Pero bueno, hay gente que habla, pero a la hora de la verdad, hace poco. Pero bueno, los periodistas están para hablar, ¿verdad? No les pidamos coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Así que bueno, ahí está Jorgito Lanata, a ver si te llegas por ahí por el diario Crítica y le das una manito a estos muchachos que están peleándola. Hace meses que no le pagan su sueldo, se hizo cargo de la empresa un empresario y dijo, ya no pongo más un peso, y se fundieron. Bien, los empresarios y trabajadores de Grafa intentarán buscar una solución después de 2 días de paro que protagonizaron el lunes y martes. Dirigentes del sindicato de textiles, delegado de Grafa y representante de la empresa fueron convocados para la primera reunión de conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo. El conflicto se desató porque los trabajadores exigen un aumento de sueldo de 300 pesos. En este encuentro, las partes en conflicto pusieron en conocimiento al órgano laboral las diferencias y asentaron en actas las posturas. Bueno, dentro de la información deportiva, digamos que Estudiantes, en tiempo suplementario, perdió ayer con el Inter. No el de Milan, ¿no? El de Porto Alegre. Internacional. Ahí donde queda el traidor de Abbondanzieri. Y el cabezón. D'Alessandro. Ese de River Plate. Grosso. Ese que ni siquiera lo nombraron, bueno, para llevarlo al Mundial. Internacional ganó por una cabeza a los 87 minutos. Sí. Estudiante dice que se fue a los 87 o a los 93. Acá el gacetero. Yo leí por ahí que decía los 3 minutos fuera de escribió tiempo. Acá a los 87 minutos. Ah, dice. Bueno. Hasta que el uruguayo Sorondo le metió el gol. El Sorondo. Para alcanzar la semifinal de la Copa Libertadores, el pincha rata deberá mejorar. Bueno, juegan ahora de nuevo en la cancha de Quilmes. No sé qué, porque sí. No sé por qué no puede jugar en la cancha de Estudiantes. Están ampliando la cancha de Estudiantes. La vuelta, digamos, de esta cuestión. También vamos a decir que la información que tengo hoy, juega Villa Mitre el domingo. Ajá. Con Almirante Brown de Lules. El Almirante Brown. Guillermo. Se viene con la fragata de allá desde Lules. Juegan este domingo en la cancha de Villa Mitre. Bueno, los jugadores de Villa Mitre no están contentos. Bueno, vamos entonces el domingo. Y vamos. Yo de local. De una. Todo bien. ¿Ah? Negociemos ahí la entrada con el que está en la puerta, que nos dice, pásenos dos por ti. A ver, Huguito Ruiz, a ver si cambia los porteros que tenés ahí. Uno paga la entrada para que llegue al club, uno para que tengas un portero que te haga la guita. Por favor. Epa. Seguro. Uno ha estado ahí y uno lo quiere el club, así que no. Que no se ven pícaros. Que pongan portero, que sean pilas. Que no se hagan la guita. Bien, aquí estamos en un yuyo más. Son las 8:24 de esta mañana del 14 de mayo del año 2010. Teléfono para comunicarse con el programa que viene, porque nosotros ya fuimos. 461-9315. Celular para los mensajes 155-677. 378, eso para que Juancito no diga que después no le damos una mano. anarquía. Siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá. Aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz. Se esconde en su disfraz. Estamos, estamos temblando. Se viene. Bueno, esto fue un yuyo más. Recordemos, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Serafín Viejo se reúne teóricamente el primer jueves de cada mes y el tercer jueves de cada mes. Así que esperamos que este jueves se reúna, ya deben tener temario para reunirse, y esperemos que se trate el tema de esta gente de Utilizar en 1900. Estamos al tanto de todo lo que está pasando. Decían que esta semana iba a ir la gente de EDET a verificar si podían ponerle la luz. El martes de la semana, de esta semana, vamos a ver si pasó o no pasó eso. No tenemos noticias todavía de esto. Esto fue un yuyo más. Nos vemos el lunes a partir de las 6 de la mañana. Juanchi Murillo, Santiago González. Arrivederci. Sin miedo a la sequedad.